Gloria a Dios. Te bendecimos en esta noche, Señor. Puedes tomar tu asiento si así lo deseas. Dios te bendiga en esta noche. Le damos gracias por un día más de vida que el Señor nos da. Qué bueno que es el Señor. Cuánta misericordia tiene sobre nuestras vidas. Cuán amoroso es para cada uno de nosotros. Cuán bueno es el Señor. Pero qué lindo que en esta noche tú y yo podamos entender, que tú y yo en esta noche podamos captar su palabra, que tú y yo en esta noche podamos entender rápidamente los tiempos que vivimos, la necesidad de poder buscar cada día más la misericordia de Dios, cada día más de poder acercarnos, cada día más de poder ser obedientes a su voz, cada día más de poder caminar de acuerdo siempre a sus decretos, a sus estatutos y a su voluntad, hermano y hermana. Porque Dios es bueno y siempre lo será. Pero hay momentos en nuestra vida en los cuales debemos de tener el oído atento a la voz de Dios. Debemos de tomar decisiones. Hay decisiones que muchas veces van a traer bendición sobre mi vida. Pero hay decisiones que muchas veces van a traer consecuencia sobre nuestras vidas, hermano y hermana. Tú que me estás escuchando a través de este audio, en alguna parte del mundo, Dios es el mismo, Dios no cambia. Quizás Dios hable a tu vida, a tu mente, a tu corazón en esta noche. ¿Qué sucede? Hay una pequeña historia. Me contaba un hermano que él vendía torta frita, ¿no? Y él estaba allí en la calle. Dice que este hombre veía un perrito. ¿Cuántos han visto perritos maltratados, animales, verdad? Allí en la calle sin comida, necesitando alimentarse. Dicen que este perrito, había un trocito de comida en la calle, en el medio de la ruta. Y este era tanta la necesidad que tenía, que quería ir a buscar esa comida. Pero miraba los autos, hermano. Miraba los autos y cada vez que venía en él se retiraba. Y así estuvo durante un tiempo insistiendo para poder tomar esa comida. Quizás hacía días que no comía. Yo no sé cuánto era la necesidad de ese animal. Pero ¿sabes qué? Ese animal razonó. Ese animal en un momento, calculo, habrá dicho, o mi vida o la comida. No podía acceder a la comida. ¿Por qué? Porque pasaban los autos. Iba a llegar un momento en el cual, por distracción, por querer tener la comida en su boca, podía perder la vida. ¿Y saben qué? Ese animal, un perro, una historia real te estoy contando. Esto sucedió en Paso Carrasco, en la esquina de Ocativo. Este perrito dijo, no me sirve. No sea cosa que arriesgue mi vida por un pedacito de pan o de comida. Y se fue triste. Se fue muy triste, pero vivo. ¿Me estás escuchando? Se fue muy triste, pero vivo. Decidió vivir. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? ¿Qué quiero decirte con esto, hermana? ¿Qué quiero decirte a ti que estás escuchando? ¿Cuántas veces tomamos decisiones erróneas? ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces, si un animalito, aún con tanta hambre, aún con tanta necesidad, hermano, aún con tanta necesidad, hermana, se dio cuenta del peligro de muerte que venía sobre él? ¿Qué sucede en la vida hoy? ¿Qué pasa con la iglesia? No te hablo del de afuera porque dice la palabra de Dios que está bajo el maligno, pero te hablo del que está entendiendo un poco la palabra. ¿Qué pasa con esa vida? ¿Qué pasa con aquellos que están asistiendo muchas veces a lugares buscando la libertad por medio del Espíritu Santo, pero que pareciese que fueran contrarios a estos animales? Miren el ejemplo, un animal, un perrito, fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta que se estaba metiendo en un lugar donde no le convenía. Posiblemente arriesgase la vida por tan poco. Aún con tanta hambre dijo, no, no me sirve. ¿Qué pasa en la vida del ser humano hoy? ¿Por cuánto estás arriesgando? ¿Por cuánto estás arriesgando tu vida? ¿Por cuánto estás arriesgando tu familia? ¿Por cuánto estás arriesgando? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena obedecer a Dios? ¿O vale más la pena una relación? ¿O vale más la pena una amistad? ¿O vale más la pena estar fuera de la presencia de Dios? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el amor de Dios en tu vida? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando en este tiempo? ¿Te estás dejando guiar por la voluntad de Dios? ¿Te estás dejando guiar por la palabra de Dios? ¿Te estás dejando guiar por hermanos que quieren lo mejor para tu vida? ¿O estás tomando decisiones basadas en tus emociones? Decisiones basadas en tus pensamientos, en el que a mí me parece. Yo creo diferente. No creo que sea así. Dios no me habla. Dios no habla a través de los hombres. La palabra dice que Dios ruega a través de los hombres. La palabra dice que muchas veces vinieron los profetas, pero el pueblo no los escuchó. Pero qué fácil es hoy escuchar a tanto falso maestro. Hoy vemos las iglesias como no sufren la sana doctrina. Se amontonan para escuchar un engaño sobre su vida. Pero Dios quiere hablarte en esta noche. Dios quiere decirte, hombre y mujer, que hay esperanza, que hay bendición para todo aquel que se somete al plan de Dios, para todo aquel que se somete a la voluntad de Dios, para todo aquel que decida aceptar la voluntad y ser obediente a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en la obediencia está la bendición. No seas desobediente en este tiempo. Obedece su mandato, su palabra. Deja que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Abre tu mente y tu corazón a la palabra de Dios. Déjate guiar. Escucha la voz sensible. Escucha la voz que te dice, no hagas esto. Esto está mal. No caigas en el error de muchos. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis. Génesis capítulo 19. Aquí hay una historia muy conocida por muchos. A mí me preocupa, hermano. Me preocupa cuando hablo con personas y me dicen, yo conozco esto. Y esto lo conozco. Y lo otro lo conozco. Pero ¿qué actitudes estás tomando en estos tiempos? ¿Qué decisiones son las que estás tomando? ¿Estás realmente entendiendo el Evangelio? ¿Tenés la capacidad de tomar decisiones por ti mismo, por ti misma? ¿Estás dejando que la voz del Espíritu Santo guíe tu vida? ¿Quieres bendición para tu vida? ¿Y qué es la bendición? La mayoría de las iglesias asocia la bendición con lo económico. Error. La mayoría de las personas en otros lugares asocian la bendición con lo material. Según cuántas personas hay, miden las iglesias si hay bendición o si no la hay. Error. La palabra dice en el libro de Hechos que Dios va a ir añadiendo a aquellos que han de ser salvos. La palabra de Dios dice en Mateo 7 que no hagas tesoro en la tierra, sino que hagas tesoro en los cielos. Yo le creo a la palabra de Dios. ¿Tú a quién le crees? ¿Tú a quién le crees? Yo prefiero creerle a la palabra. Prefiero vivir por la palabra. Prefiero sujetarme a la palabra. Muchas veces lo que a ti te va a parecer bien, a Dios no le va a parecer bien. Por eso venir al camino de Dios es muy diferente que ir a cualquier otro lugar. Cuando tú te encuentras con Dios, tiene que haber un giro rotundo en tu vida. Si tú venías hacia la derecha, seguramente Dios va a hacer que tú tomes en dirección a la izquierda. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son totalmente contrarios a tu pensamiento y a mi pensamiento. Los pensamientos de Dios son contrarios a nuestros pensamientos. Dice que Él tiene pensamientos más altos y de bien para tu vida y para mi vida. Pero nosotros muchas veces tenemos pensamientos mucho más bajos que los de Dios y creemos que nuestros pensamientos son de bien, mejor que los que Dios tiene para mí. Y ahí es donde caigo en el error. Por eso debo de dejarme guiar por la palabra. La palabra me va a guiar a toda verdad. El domingo decíamos que tenemos, hoy en segunda de Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Para qué le vas a estar creyendo a alguien que no está plantado y parado en la palabra? Seguramente lo que te diga no va a ser seguro. Por eso dicen tantas profecías como este falso profeta Guillermo Maldonado, donde hoy están muchos, se dicen que están bajo su cobertura, el apóstol Vargas, que de apóstol no tiene nada porque los apóstoles fueron 12. Hay 12 piedras, hay 12 nombres en las puertas, perdón. Hay lugar para 12, no para más. Gustavo Páez se llama ser apóstol y está bajo el ministerio de Guillermo Maldonado. Y tantos otros que andan engañando por ahí a la gente. ¿A quién le vas a creer? ¿A la palabra o a estos falsos maestros? Déjate guiar. Haz la voluntad de Dios en este tiempo, varón. Haz la voluntad de Dios en este tiempo, mujer. Deja que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Tenés la palabra profética más segura. La que es necesario que la leas para que te alumbre como una antorcha. Lee la palabra, discierne la palabra. Él te va a guiar a toda verdad. No dejes que el engaño, no dejes que el orgullo, no dejes que el enemigo te engañe. ¿Cuántas personas hoy que miran para atrás viven del pasado y no viven del presente? Y no viven de las esperanzas que Dios tiene, de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos miramos para atrás muchas veces? ¿Cuántos creen que lo mejor ya pasó? Y esto me hace acordar al libro de Ageo, capítulo 2, cuando dice que el pueblo estaba amontonado en sus casas artesonadas y se acordaban de la gloria que había en el templo de Salomón. Pero Dios tenía otro plan para ese pueblo. Dios le decía, ustedes están amontonados en sus casas, pero yo tengo otros planes. Ustedes dejaron de construir el templo. Ustedes abandonaron y descuidaron el templo. Ustedes creen que ya no hay esperanza. Ustedes creen que eso fue lo mejor. Pero yo tengo nuevas cosas para ustedes. Yo tengo nuevas cosas para el que cree. Yo tengo nuevas cosas para el que obedece. Yo quiero usar al que es obediente. Yo quiero hablar con aquel que quiera dialogar conmigo. ¿Cómo puede Dios dialogar con alguien que ni siquiera le conoce? ¿Tú dialogarías con un extraño? ¿Tú hablarías, intimidarías con un extraño? Dios tampoco. Dios habla con sus hijos y con sus hijos obedientes. ¿Qué sucede? Génesis 19. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavéis vuestros pies y por la mañana os levantéis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Te lo voy a adelantar y vamos a ir al versículo 9. Dice, y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre vosotros. Perdón. El versículo 12. Mire lo que dicen estos varones, que venían a destruir a Sodoma y Gomorra por el pecado. Venían a destruir a Sodoma y Gomorra por la maldad. Mire lo que le dicen a Lot. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot, escucha esto, hermano. Presta atención. Así hoy está la gente. Así está el corazón de la gente hoy. Presta atención al versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. A los yernos le habló. Los que habían de tomar sus hijas, y le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Sabes lo que le dijeron? ¿No se te hace conocido lo que te dicen hoy en día cuando le decís que Cristo está cercano? Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué le pareció? Que se burlaba. Él quería salvarlos. Dios vino a traer bendición. Dios vino a advertirle de la ira que venía sobre Sodoma y Gomorra, mas a ellos le pareció que se burlaba. Así le parece muchas veces a la gente cuando tú predicas. Así le parece al mundo hoy, que tú te estás burlando del Evangelio, que tú le estás tomando el pelo. Mirá si va a venir Cristo, mirá si va a pasar esto, mirá si va a pasar lo otro. Pero ¿sabes qué? Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Dice el versículo 17. Y dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti. Es decir, no mires para atrás. Ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Sabes cuál era la orden? No mires atrás de ti. No mires para atrás. ¿Pero qué sucede con el ser humano? ¿Qué sucede con el ser humano? Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿La orden cuál era, hermano? No mires para atrás, no te acuerdes de tus problemas. Lo que hay atrás es destrucción, pero lo que hay adelante es bendición, si le creo a la palabra de Dios, si tomo la palabra de Dios. ¿Pero qué hacemos? ¿Obedecemos o no obedecemos? ¿Quieres bendición? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Sabes qué? Esta mujer tomó una mala decisión en su vida. ¿Y qué sucedió? Vino una consecuencia. Entonces la mujer de Lot miró atrás. Pero los ángeles le dijeron, versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Tuvo la advertencia? Sí. ¿Tuvo la guía? Sí. ¿Dios habló? Sí. ¿Hizo lo que Dios dijo? No. ¿Pasó lo que dijeron los ángeles? ¿Pereció? Sí, pereció. ¿Qué es lo que vamos a hacer tú y yo? ¿A quién le quieres creer en esta noche? ¿Le quieres creer a la palabra de Dios? ¿O quieres basarte en tus propios pensamientos, en tus propias decisiones, en tu propia ideología? Es que a mí me parece que es así. No creo que suceda esto, pero sucedió, porque la palabra de Dios es segura. Quiero llevarte a otra historia. Quiero llevarte a otra historia en el libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, aquí hay una historia, y después te voy a resumir y vamos a unir lo de aquí, de Génesis 19, con 1 Samuel 8 y con el verso que viene adelante. Porque tenemos que entender en este tiempo, hermano, que lo que a ti te debe de preocupar, de importar, es escuchar la voz atentamente de Dios. El que escucha la voz de Dios no va a suceder que lo agarren durmiendo. El que escucha la voz de Dios no se convierte en estatua. El que escucha la voz de Dios y es obediente, mira hacia adelante. No anda preocupándose por lo que digan de él. No anda pensando qué van a hacer con él, qué van a hacer con ella, sino que mira hacia adelante a nuevos lugares que Dios tiene. Primer libro de Samuel, capítulo 8. ¿Qué sucede aquí, hermano? Dios establece sus leyes, Dios establece sus reglas. Dios pone profetas, Dios pone pastores, Dios pone hermanos para bendecirte, Dios pone hermanos para guiarte. Pero ¿sabes qué sucede? El pueblo siempre está buscando algo nuevo. Siempre me acuerdo de los epicúreos, hermano. ¿Por qué? Porque ellos buscaban siempre algo nuevo. algo diferente. Últimamente veo muchos epicúreos, hermano. Siempre están buscando algo diferente. Estoicos. Personas que están buscando algo diferente. Quieren inventar una Biblia nueva, parece. Parece que con la palabra profética más segura no les alcanza. Parece que con todo lo que Dios guía, con todo lo que Dios ha abierto el entendimiento en este tiempo, no les alcanza. Y aquí hay un pueblo que le parecía lo mismo, hermano. Pensaba de esa manera. Primera de Samuel 8. Pensaban, ¿sabes cómo? Como piensa hoy mucha gente. Hoy la gente quiere que tú hagas las cosas a su manera. Pero hay una manera para hacer las cosas. Hay una manera para buscar a Dios. Hay una manera para ser obediente. Hay una manera para dejar el pecado. Y es viniendo a los pies de Cristo. Es arrepintiéndote de tus pecados. Es siendo obediente. Es buscando la presencia del Espíritu Santo. Es siendo constante en mis caminos. Es siempre mirando hacia adelante. Es escuchando la voz de Dios y la palabra y a los hermanos que me quieren alentar. No hay otra manera. Pero ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo siempre quiere algo diferente. Leamos. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el pueblo de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cuántos se dejan sobornar hoy en día? ¿Cuántos se dejan sobornar hoy en día? ¿Cuántos se pervierten? ¿Cuántos venden el Evangelio? ¿Cuántos negocian con el Evangelio? ¿Cuántos destrozan el Evangelio, hermano? ¿Cuántos arrastran gente para afuera engañándolos, mintiéndoles, prometiéndoles cosas que Dios no dijo? Como dice el profeta, hay muchos falsos profetas que dicen, dijo Dios, pero Dios no dijo. Se comen la lana gordita de las ovejas y no curan las que están lastimadas. ¿Cuántos se pervierten del Evangelio? ¿Cuántos vemos hoy? Muchos. Parece que no era la excepción de los hijos de Samuel. Dice el versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Todos los ancianos, hermano, toda la comitiva del pueblo. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Queremos inventar una cosa nueva. No nos alcanza que Dios nos hable a través tuyo, que eres profeta. No nos alcanza estar bajo la mano poderosa de Dios. No nos alcanza todas las promesas que hay sobre nuestras vidas de parte de Dios. Queremos algo nuevo. Queremos algo diferente, le dijeron. ¿Cuántas veces escucho esto a diario, hermano? ¿Cuántas veces veo personas queriendo buscar lo que a ellos les parece, lo que a ellos les gusta? ¿Cuántas veces veo gente manipular y decir, a mí me parece que es así, a mí me parece que debería de ser así? ¿Y a Dios no te parece que tiene una forma de ser? ¿Cómo te parece que Dios quiere que sea? Y esa es la pregunta. ¿Saben la respuesta? Yo creo que sí. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, escucha esto, iglesia. Escucha esto tú que andas siempre cuestionando. Escucha esto tú que siempre quieres inventar algo nuevo. Escucha esto tú que estás acostumbrado o acostumbrada a hacer las cosas a tu manera. Escúchalo bien. Es que yo le creo a Dios nomás. A mí no me habla nadie. Yo no creo en el hombre. Yo le creo a Dios nomás. A mí no me vengan con pastores, no me vengan con nadie. A mí me habla Dios personalmente, a mí me habla. Yo no me dejo guiar por consejo de nadie. Escúchalo. Si tú eres de lo que tienes estos pensamientos. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Saben a quién desecharon? a Dios. ¿Sabes cuando la gente quiere hacer las cosas a su manera y no se sujetan, hermano, a Dios primeramente? Y no respetan a Dios primeramente. Y quieren hacer las cosas a su manera, no respetan a Dios primeramente. ¿Sabes qué dice Dios? Déjalos. No te preocupes por lo que te critican. No te preocupes por lo que quieren manejar tu vida. No te están criticando a vos. No te están maldiciendo a vos. No te están faltando el respeto a vos. A mí me están desechando. Déjalos. Déjalos que sigan pensando así. Si tú estás pasando por una etapa de dificultad, si te sientes criticado, criticada, si hay dificultades en tu vida, si has buscado a Dios, si has clamado a Dios, pero parece que las cosas no salen como tú crees, busca más de Dios, persevera, Él es fiel. No le hagas caso a personas que quieran llevarte por el camino de ellos. Si Dios te plantó, defiende la postura y diles cuanto Dios diga, no lo que ellos quieran escuchar. Hay mucha gente que hoy andan buscando lo que ellos quieren escuchar, pero Dios piensa diferente. Dios se manifiesta en los hijos que obedecen. Dios se manifiesta en una iglesia ordenada. Dios se manifiesta en una iglesia donde se predica la sana doctrina. Dios respeta al que lo respeta y Dios honra a los hermanos que lo honran. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y para ir terminando, te voy a llamar un poquito más para adelante. En 1 Samuel capítulo 15. Primer libro de Samuel. Capítulo 15. El pueblo quería rey, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué le dijo al profeta? Déjalos. ¿Quieren rey? Yo les voy a poner un rey. Parece que no les alcanza con un profeta que yo les di. Parece que no les alcanza. Bueno, yo les voy a poner un rey. Conforme al corazón de ustedes. Ustedes pidieron rey, ustedes van a tener un rey. ¿Cuántas personas hoy? Ay, no sabe lo que es el pastor, el profeta, el evangelista. Ay, no sabe lo que es el apóstol, hermano. Viajó por todo el mundo con tu dinero. Vive de lujos con tu dinero. Pero era el profeta que tú querías. Tú también desechas a los profetas que Dios levanta. Tú también desechas a los pastores que Dios levanta. Tú también desechas a los hermanos que Dios levanta. Y recibes tu merecido. Por eso hay mucha gente que hoy están siendo robadas adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos pidieron en su corazón. Ese tipo de personas que no son conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón del pueblo. Dice el libro 1 de Samuel, capítulo 15, Saúl desobedece a Dios y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Estás atento a las palabras? Yo me pregunto, si están atentos a las palabras, ¿por qué no toman las decisiones basadas en las Escrituras? Iglesia, si estás atenta a la palabra de Dios, ¿por qué no caminás y tenés una vida de acuerdo a la palabra? ¿Por qué no buscás la presencia de Dios más y buscás menos los consejos del mundo? Dice la palabra en el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Dios le estaba diciendo al rey Saúl que fuera y destruyera todo lo que tenía Amalek. Dice el 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Él iba, hermano, con una decisión. ¿Cuántas veces hay personas que tú les hablas y le dices, anda y haz esto que Dios te va a respaldar? Y ellos van en el camino pensando eso. ¿Pero qué sucede? Hay momentos en nuestra vida donde parece que cambiamos la decisión. Parece que vamos con un rumbo, pero tomamos otro. Dejamos el consejo de Dios y nos basamos en nuestro propio razonamiento. Y cuando tú desechas el consejo de Dios y te basas en tu propio razonamiento, van a venir consecuencias sobre tu vida. Cuando tú obedeces a Dios y te plantas en el consejo que Dios te dio y defiendes la palabra que Dios te dio, también van a haber consecuencias. Pero una va a ser para bien y una va a ser para mal. Versículo 6, y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruyan juntamente con ellos. Porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. ¿Qué hizo, hermano, Dios? Con los que hacen misericordia, Dios hace misericordia. Dios hizo misericordia con estos eneos, pero iba en busca de Amalec. Y dice el versículo 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Qué hizo, hermano? Ya desobedeció. Dios le dijo: mata todo. Él no quiso matar al rey. ¿Quién? Saúl. Mirá bien esto, porque hay algo hermoso acá, hermano. Hay algo tremendo aquí adelante que ahora lo vamos a ver. ¿Quién lo tomó vivo? ¿Quién decidió? Saúl. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora te voy a mostrar unos versículos más adelante lo que Saúl decidió, pero después lo que le dijo al profeta. ¿Cuántas veces tú decides una cosa y después le echa la culpa a la iglesia? ¿Cuántas veces tomas mal decisiones y después le echa la culpa al pastor, al hermano o a la hermana? Versículo 8: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, escuchen, primero ¿quién? Y Saúl y el pueblo. ¿Dice aquí y el pueblo y Saúl, o dice y Saúl y el pueblo? En mi Biblia, Reina Valera 1960, dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido las palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 15: y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo donó lo mejor de las ovejas. ¿Cómo era la mano? No era que él agarró, no era que era él y el pueblo. ¿Qué pasó cuando vino el problema? ¿Qué pasó cuando se complicó? ¿Qué pasó cuando a veces se toman malas decisiones y queremos echarle las culpas a los demás? Los demás tienen la culpa, la iglesia tiene la culpa, los hermanos tienen la culpa. Cuando tú quieres ordenar las cosas, cuando en otras iglesias se enseña una doctrina errónea y hay hermanos y hermanas plantados en la sana doctrina y quieren ordenarla, terminan padeciendo. Y siempre le buscan la vuelta para echarle las culpas a alguien. Y no se hacen cargo de las malas enseñanzas. Y no se hacen cargo de las malas decisiones, hermanos. Dice Saúl el 15, respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de la vaca para sacrificarlas a Jehová, su Dios, pero lo demás destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él le respondió: bueno, dilo. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hale guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído a la voz de Jehová, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Escucha, la pregunta era: ¿por qué no hiciste caso? ¿Por qué hiciste lo que quisiste? ¿Por qué si te dije una cosa hiciste la otra? Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mira el 21 cómo se lava las manos. Mira el 21 cómo le tira la responsabilidad al pueblo. Miren cómo me hace parecer a muchas personas que tú le dices una cosa, después hacen otra y se enojan con la iglesia. Y terminan tirando y enredando situaciones cuando en vez de ser honesto y decir, ¿sabe una cosa? Me equivoqué. El consejo que me dieron era bueno, pero no lo tomé. ¿Qué hizo Saúl? 21, primera de Samuel 15, 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Escucha esto, hermano, con esto cerramos. Escucha esto, qué hermoso. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué te está diciendo? Lo repetimos. Samuel primero, dos veces quiso tirarle la responsabilidad a los demás, cuando era su responsabilidad. Mintió delante de Dios, mintió delante del profeta, quiso justificar sus malas decisiones que trajeron consecuencia, no solo sobre su vida, sino sobre el pueblo. Por eso cada decisión que tú tomes, hermano, cada decisión que tú tomes, hermana, no solo va a traer consecuencias sobre ti, sino sobre tu familia, sino sobre el pueblo con el cual tú te reúnes. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Perdón, Samuel dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tú podrás traer, hermano, lo que quieras. Tú podrás hacer lo que quieras. Pero Dios te dice que más que las ofrendas, que más que los sacrificios, que primero está la obediencia. ¿Y sabes qué? En la obediencia está la bendición. Una mala decisión traerá consecuencias en las cuales deberás de afrontar en su tiempo. Una buena decisión puede traer padecimiento, puede traer tristeza en tu carne, puede traer tristeza en tu sentimiento, pero a lo largo del tiempo Dios va a obrar y va a ser de bendición. Pero una mala decisión tomada en las emociones, basada en los sentimientos, va a ser de poca duración y vendrán las consecuencias. ¿Por qué? Por cuanto no escuchan la voz de Dios. ¿Qué hizo la mujer de Lot en Génesis 19? ¿Fue obediente? ¿Asumió las consecuencias? Pagó, convirtiéndose en estatua de sal. No dejes que el pueblo te guíe a su antojo. No te dejes guiar por el pueblo. No dejes que te lleven. Dios es el que trata contigo. Toma tus propias decisiones. No dejes que las personas te influencien. No te dejes llevar por lo que dicen. Déjate llevar por lo que la palabra dice. Haz lo que la palabra dice. Y haz de acuerdo a lo que Dios te mande, sin importar lo que piensen los demás. El pueblo quiso un rey, pero Dios no estaba en los planes. Tuvo su rey y tuvieron sus consecuencias. El pueblo quería rey y tuvo rey. El rey recibió palabra de Dios, pero no obedeció la palabra de Dios. Tuvo que asumir las consecuencias. A pesar de su mentira, no pudo escapar. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Dios sabe tus verdades, pero también Dios sabe tus mentiras. Dios sabe cuando tú dices la verdad y cuando quieres justificarte. No le eches las cargas a los demás. No le quieras agregar o tirar las malas consecuencias de tus decisiones a los demás cuando no tuviste la capacidad, cuando no tuviste la capacidad de aceptar la corrección. Cuando no quisiste ser obediente, después no le eches las culpas a los demás como Saúl. Que hoy puedas prestar atención a la voz de Dios. Las consecuencias vienen de las dos maneras, hermano. Yo prefiero en esta hora, como dijo David, que me juzgues tú, Señor, y no el hombre. Porque el hombre no tiene misericordia. Pero tú sí tienes misericordia. Hermano, hermana, en la obediencia está la bendición. Sé como Lot, que hizo caso y miró hacia adelante. Sé obediente, como lo fue el Señor Jesús, aún hasta la muerte de cruz. Aún sufrió en el Getsemaní y lloró. Pero él sabía que esa presión momentánea habría bendición, habría vida y había resurrección. Muchos no quieren pasar la parte mala. Quieren las bendiciones hoy rápidas. Hoy quieren que caigan autos del cielo. Hoy quieren que las casas se reproduzcan solas. Hoy declaran y decretan. Mas ese no es Dios. Ese no es el Espíritu de Dios. Y seguramente las consecuencias vendrán sobre estos engañadores y sobre los engañados. Pero tú y yo, el Señor nos dio una palabra. Nos dio su palabra, su bendita palabra, para que nos ilumine como una antorcha. Escudriña la palabra en este tiempo. Sé obediente a la voz de Dios. Si tú no desechas a Dios, Dios no te va a desechar a ti. Si tú buscas a Dios, tú lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque el que busca va a encontrar de Dios. El que anhela en su corazón servir a Dios, Dios también anhela en su corazón personas que vengan en obediencia. ¿Y sabes qué? Hubo un jardín del Edén que también hicieron lo mismo, quisieron justificar sus malas decisiones y no querían hacerse cargo de las consecuencias. Hubo un rey que Dios levantó, que tuvo una orden de parte de Dios y tampoco se quiso hacer cargo de las consecuencias por la mala decisión que tomó. Llegamos al tiempo de la gracia, hermano. Tú y yo nada podemos hacer para agradarlo ni para desagradarlo. Hoy el jardín del Edén se ubica en tu corazón. Hoy el jardín es tu corazón, hermano. Hoy está lo bueno y lo malo delante de ti. Yo no sé cuál es el fruto. Yo no sé lo que tu mente te dice, come ahora de este fruto. No vas a morir. Va a estar todo bien, no pasa nada. Pasa. Claro que pasa. No te desprendas. No te desprendas en esta hora del Señor Jesús. Sigue luchando, sigue hacia adelante. Búscalo con todo tu corazón, pero sé obediente. Obedécelo en esta hora, que Él seguramente traerá bendición en su tiempo, no en tu tiempo. Y según su voluntad, no tu voluntad. Si entendiste el Evangelio, es así. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Espíritu Santo, en esta hora. Señor, recibe toda gloria y toda honra en esta noche, Señor. Padre, ayúdanos a ser obedientes cada día, a pesar de las peores situaciones, de las peores circunstancias que puedan venir a presionarnos, Señor. Ayúdanos a no ceder ante el pueblo. Ayúdanos a no ceder ante las amenazas. Ayúdanos a no ceder ante las intimidaciones. Ante aún, Señor, las habladurías. Padre, que podamos permanecer fieles a ti, Señor. Que podamos permanecer obedientes a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido en esta hora, Señor, por tu iglesia, Padre, fortalécela. Levántale, Señor. Abre el entendimiento, Padre. Derrama sabiduría en este tiempo. Abre los ojos, Señor, de todos aquellos que están siendo engañados. Padre, que podamos hacer tu voluntad. Venga a tu reino ahora, Dios mío, y hágase tu voluntad. Así como en el cielo, aquí en la tierra. Pero tu voluntad no la nuestra, Señor. Que lo que tú digas, Padre, pueda en un momento, Señor, y que lo anhelamos escuchar sí y amén. ¿Por qué hay cuestionamiento? ¿Por qué era mi manera? ¿Por qué esto así y no así? Sino el sí y amén. Busca la presencia de Dios. Lee la Biblia. Busca una iglesia de sana doctrina. Reúnete con hermanos que te den un buen consejo para vida. Sé obediente, que Dios seguramente te va a levantar, te va a bendecir y te va a llevar y te va a dar pastos delicados. No seas como Lot, que buscando el pasto más delicado terminó en Sodoma y Gomorra en serios problemas. Busca el pasto delicado, pero sé obediente. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por corregirnos. Gracias por instruirnos. Gracias porque muchas veces, Señor, tú vienes a hablar a tu pueblo. Gracias por aquellos, Señor, que aún escuchan esa voz pequeña y son obedientes. Los bendigo en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Y te doy gracias para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El jardín que Adán y Eva perdieron por su pecado, ahora ha sido plantado en nuestro corazón. Yo te voy a invitar a que pongas tu mano sobre tu corazón mientras cantamos esta canción. Señor, donde me encuentro con mi Salvador.